Vamos a hablar con, bueno, una reconocida ambientalista de nuestra Pampa, médica veterinaria, Juanita de Ugalde, que es parte también de la Asamblea de los Ríos Pampeanos, pero hoy la vamos a consultar por un tema más particular. Juanita, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Me Bien. escuchás bien, ¿no? Te escucho muy bien, así que tranquila. Buenísimo. No, queríamos que nos contara algo que difundiste también en las redes sociales y que, bueno, instala una problemática vinculada con esto de las perimetrales. Pero primero te pido, contanos el hecho insólito y a la vez de temor que te tocó vivir en las últimas horas. Bueno, Juan Pablo, antes que nada te quiero comentar que o sea, pensé un rato largo antes de compartirlo en las redes, hice lo que Imagino. tenía que hacer, digamos, fui a la policía, todos los pasos, digamos, que uno tiene que hacer, pero el hecho de compartirlo en las redes, te lo pensé un poco porque además de exponer el hecho en sí, la persona y demás, es como exponerse uno mismo y volver a revictimizarse y demás, pero me pareció útil porque justamente, como vos decís, el tema de la perimetral, como puse yo en las redes, no alcanza, no nos alcanza. Bien, contanos Bueno, primero el hecho, así para sí. Quienes no tuvieron acceso a tus posteos y demás, saben de qué estamos hablando. Bueno, yo me despierto el sábado a la madrugada porque siento movimientos así en mi cama, estaba durmiendo, eran las 6:30 de la mañana. Y pensaba que era mi gata que se sube y se baja, pero en realidad no era mi gata, era una persona que estaba, no sé cuáles serían sus intenciones, pero evidentemente movía mi cama, tocaba mi cama y cuando me despierto estaba parado al lado de mi cama, yo reacciono, empiezo a gritar. Por suerte esta persona se asusta y sale caminando. Mi dormitorio está lejos de la vereda, por lo tanto yo lo seguí. Hasta la ventana por la que salió para poder ver, yo quería saber quién era, quería verle la cara. Y bueno, lo vi, le vi la cara y vi cómo salió por la ventana y se saltó por un paredón. Mi casa está protegida, tiene rejas, tiene paredones altos. Él saltó por un paredón y se fue caminando, pero alegremente a su casa, que es dos casas, a dos casas de la mía. Alegremente, sin ningún problema. Es un vecino, bueno, vos publicaste la foto de esta persona. Digo, ¿es un vecino relativamente antiguo, reciente? ¿Lo conocés? No, es un vecino de toda la vida, hijo de una familia que uno conoce de toda la vida. Es un pueblo chico, nos conocemos mucho. A él es más joven que yo, pero es una persona que uno lo ha visto crecer. Es empleado municipal. Es una persona que es recolector de basura, por lo tanto, como yo dije, la perimetral es un chiste, porque vive a dos casas de mi casa y anda recolectando la basura. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se cumple eso? Claro, vos hiciste la presentación policial y lo que se resolvió es eso, te dieron una perimetral. Claro, yo fui a la comisaría, hice todo lo que había que hacer, ¿no? Fui a la comisaría, hice la denuncia, dije quién era, los policías me preguntaron si estaba segura que era él, le dije que sí, porque sí estaba segura, y lo fueron a buscar a su casa. O sea, el tipo impunemente se vio dormir a su casa, lo sacaron de su casa, él reconoció el hecho, qué sé yo, lo llevaron al hospital, le habrán hecho las correspondientes atenciones médicas, y bueno, estuvo unas horas en el calabozo, creo que no más de 24, y el domingo a la mañana fueron los agentes con el papel donde dice que tiene prohibido acercarse a mi casa, prohibido contactarme por redes sociales o por cualquier otro medio. O sea, como cuando vos le decías a los chicos, mira, eso está mal, no lo hagas más. Claro. Y nada, ¿viste? Entonces, bueno. Todo esto, aclaremos, ocurrió en Santa Isabel. En Santa Isabel, 2.500 habitantes. Que es una de las cuestiones, estas perimetrales posiblemente tengan más sentido, si se quiere, en ciudades como Santa Rosa o Pico, pero son toda una disyuntiva en un lugar como Santa Isabel y más como en este caso, ¿no? Tal cual. Claro, claramente. Yo creo que las perimetrales servirían si se monitoreara a la persona a la que le dieron esa condena, digamos. Si alguien le puso, no sé, qué sé yo, un brazalete, algo, no sé. Pero la verdad es que te dicen, no lo hagas más y andate a tu casa. Y no te acerques a esta persona. Pero por más que este tipo, el implicado, no se quiera acercar a mí, o sea, no tiene opción porque su trabajo es pasar por mi casa juntando la basura y porque vive a dos casas de la mía. Claro. Entonces, a lo que yo voy es, bueno, no sé, por lo menos obligarle a que alquile un lugar que esté en la otra punta del pueblo. Qué sé yo, hay, no sé qué. Sí, claro, porque si uno se pone estrictamente severo, cada vez que pasa por tu casa está violando la perimetral otra vez. Seguramente. Es así. Pasa recogiendo la basura porque es su trabajo y está violando la perimetral. Claro. Entonces, alguna medida debería tomar. Y yo hice alusión al Estado Municipal de Santa Isabel porque es empleado municipal y no es la primera vez que un empleado municipal comete un hecho de violencia de género. Hay varios hechos en el pueblo, como habrá en tantos pueblos, ¿no? No creo que seamos la excepción. Pero bueno, yo hice alusión en mis redes a la Municipalidad de Santa Isabel, incluso arrobé al Intendente Farana, esperando que tome alguna medida, y esperando que a lo mejor me mande un mensaje de solidaridad. Pero, ¿que no pasó? No pasó, la verdad que no pasó. Y vos en estos días posteriores al episodio, ¿viviste en las mismas condiciones? ¿Estás en tu casa y sola? ¿Y cómo, digo, también? Porque por más que quieras estar tranquila, resulta difícil después de algo así. Resulta difícil. Yo pensé que me lo iba a bancar, pero la verdad que está siendo difícil. Sí, yo no me quiero ir de mi casa porque no hay derecho. Me podría ir a la casa de mi mamá unos días, pero la verdad es que no hay derecho a irme de mi casa, dejar mi casa sola, dejar mi rutina. ¿Por qué? Así que bueno, me quedo en mi casa, pero créeme que no estoy durmiendo bien. Hace 3 días, desde que ocurrió el hecho, que no estoy durmiendo para nada bien. Entonces, nada, hoy pedí un ratito con asistencia psicológica, le pedí a la psicóloga del pueblo que me atienda un ratito, porque la verdad que sí, estoy con angustia, no estoy bien. La verdad que yo siempre escuchaba a víctimas de violencia decir esto, y ahora me doy cuenta de que sí es así, tal cual como lo cuentan las chicas, que las mujeres que han sufrido en algún hecho de violencia, que uno se siente muy vulnerable, muy indefensa. Más vale. Vos cerrás la puerta de tu casa a la noche, apagás las luces y te sentís re indefensa. Es muy, muy fea la sensación. Y Juanita, ¿el Poder Judicial su intervención la limitó a esto? ¿Determinó la perimetral y después no hizo ninguna consulta? No sé, a mí... No sé si existen alternativas, pero uno imagina una custodia por un tiempo, una forma de contención diferente para vos, una decisión de, como vos decías, mudar a esta persona también por un periodo, aunque sea como para que haya algo más concreto que permita que vos estés tranquila. ¿No hizo nada el Poder Judicial más que esto? Hasta ahora no he tenido ninguna noticia, salvo eso, que me trajeron los agentes, firmado por esta persona, por este muchacho. Pero hasta ahora el Poder Judicial no se ha comunicado conmigo y la verdad es que no sé nada. Me voy a tener que fijar yo, estar atenta yo a que él no pase por mi casa, que no haga esto, que no haga lo otro. Así que eso, yo quería visibilizar eso, que estamos bastante indefensas las víctimas de violencia de género. Aún después de que ocurran los hechos, nadie te cuida, nadie te da una mano, no hay reprimenda para el agresor. No sé cómo se podría hacer, resolver, cambiar. La verdad es que es complicado. Juana, gracias, más vale. Si querés agregar algo más, por supuesto, te escuchamos y ojalá la próxima vez hablemos de algo más alentador y amable, pero también hay que plantearlo. Sí. Sí, seguro. No, yo les agradezco mucho. La idea del posteo no era, mi idea era visibilizar esta problemática que muchas mujeres me han escrito y me han dicho, yo también tengo una perimetral y el condenado no la cumple, tengo que estar cuidando a mi hija que cuando sale, cuando entra, un montón de personas me han llamado. La verdad, un montón de apoyo, un montón de compartidos del posteo. Pero bueno, parece que si no nos cuidamos entre nosotros los ciudadanos, está difícil que alguien más te cuide, ¿no? Gracias de vuelta y un abrazo. Un abrazo a ustedes, gracias. Juanita de Ugalde. Ella es médica veterinaria, es ambientalista, viene su exposición pública en general está en torno a la defensa de los recursos hídricos, pero esta vez le tocó contar un episodio puntual que pone en debate, en discusión o en duda incluso la verdadera utilidad de las perimetrales que se dictan en lugares donde la población es tan escasa y todos viven demasiado cerca.